Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas, amigos. Bienvenidos todos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. Aquí te vas a encontrar del clásico al más moderno, del progresivo al extremo, y todo eso en el mismo programa. Hoy te traemos mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y transmitimos desde Sol y Rabia, TNT Radio Rock, el local del radio, y Asalto Mata Radio, que son emisoras de España. Y también estamos en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, tú no te preocupes, que es una frase muy cubana. Oye, no te preocupes. Puedes escuchar todos los episodios en nuestro canal de iVoox y también en las plataformas de iVoox, como te dije ya, iTunes, Google, Apple CarPlay, Android, Amazon Music, Spotify, que nos tiene bastante vetados, y Acast, y por supuesto en nuestra web madeinmetal.es en la sección de radio. Dale al play, suscríbete a nuestro podcast y súmate a esta comunidad que respira metal. ¡Comenzamos! Y vamos a comenzar con Mystery Blue, quienes sacaron el año pasado el disco Night Demon. Es otra de las primeras bandas del heavy metal europeo. Aparecieron en la escena en 1978 y publicó una serie de maquetas y dos álbumes en la década del 80, antes de desaparecer en 1989. Vamos a revivir la historia de esa época, porque tras volver a escena a mediados de los 90, solo queda el guitarrista Francis Philippon, y este es su noveno disco de estudio, Night Demon, que ilustra un sonido que sigue desfilando por la plantilla del metal clásico y tradicional, con líneas vocales dramáticas, ritmos pegadizos y contundentes, así como tempos sólidos con la fluctuación adecuada para una elevación rápida o transitoria de la emoción. Para los que aún no los conocen, vamos a escuchar Burning Souls, Night Demon. Yo te he dejado esta introducción bastante tiempo para que tú te hagas una idea de lo que vamos a escuchar. Hay que tener amor propio y cara dura para que una banda se llame Rompecuellos, porque además hay que demostrar que pueden romper cuellos. Es el caso de esta banda que se llama Netbreaker. El disco es Within the Viscera del año 2024. Y esta banda, que es danesa, no tenía ni una sola canción en Spotify, pero había generado tal revuelo con sus incendiarios directos que estaba siendo cortejado por el mayor sello de metal del mundo. Entre el 5 de septiembre y el 6 de noviembre del año pasado, publicaron una canción al mes de su disco debut, y a día de hoy ese trío suma casi 120.000 visitas. Es una cifra realmente impresionante para una banda nueva, pero es tal el entusiasmo que rodea a los jóvenes escandinavos. Ahora, la otra media docena de temas del disco están listas para ser escuchadas en este disco que salió con Nuclear Blast Records. Los Netbreakers admiten que sintieron cierta presión para entregar un álbum a la altura de su creciente estatura. Cuando todo está dicho y hecho, esta presión vale la pena. Vamos a escuchar la pieza que se titula Unholy Inquisition. metal, mucha música y muy buena. Y ahora te vuelvo a traer otra banda que es bastante conocida y que tiene ya bastante carretera, que es Nightingales. El disco es del 2024, Shadow Reaper. Es un grupo alemán de death metal melódico formado en el año 95. Este es su noveno disco de larga duración y Nightingales son uno de los héroes más olvidados del death metal melódico. Yo pienso que es por el nombre de la banda, porque tú ves la banda Nightingale y eso no te suena a death metal melódico. Gran parte de su atractivo reside en su asombroso sentido de la melodía, que se integra suavemente con partes de ritmos más rápidas. Shadow Reaper continúa esa tendencia. Está tan perfectamente equilibrado que su sonido inunda y cautiva completamente los sentidos. Y yo te propongo una canción que se titula Scorched and Deflected. Soul. Free makes Quiero adelantarte que en este programa vamos a escuchar más de una banda cubana. La primera es Tendencia, quien sacó en el año 2020 un disco que se titula Añejo 25 y es un disco de como si fuera de grandes éxitos remasterizado que celebra los 25 años de la banda que se cumplieron en el año 2020. Ahora tendría 30 años, pero como viven en los Estados Unidos no sabemos muy bien por dónde andan ni qué están haciendo, aunque sí sabemos que a veces tocan por el área del sur de la Florida. Este disco celebra el sonido característico de la banda, mezclando rock nacional con ritmos afrocubanos y una añoranza por el buen rock, según un artículo de Cubarte. El disco fue como una especie de antología que reafirma la posición de Tendencia como pilar de rock cubano y la crítica destaca la combinación de sonidos guturales del metal con la mezcla de tambores y ritmos afrocubanos, lo vuelvo a repetir una vez más, mostrando una necesidad de creación auténtica. Como te decía, la banda está en Estados Unidos. Yo estoy en contacto con Cejito, el guitarrista, magnífica persona, excepcional guitarrista, pero sobre todo, magnífica persona. También estoy buscando aquí Comedero a ver qué me cuenta de las últimas cosas que han ocurrido por allá. Así que vamos a escuchar una de las piezas clásicas de la banda, que es Miedo Interno. Miedo Interno. Miedo Interno. Miedo Interno. Ecstasy es heavy metal. Made in Metal, mucha música y muy buena. 2 horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. Como parte del programa de Asalto Mata Radio Bandas Asociadas, tenemos a Decta. Yo siempre pongo 2 bandas. Siempre te animo a que si tienes una banda te apuntes al programa de Bandas Asociadas. Y la primera es Decta con Your Own God. Love me. La segunda banda asociada que te traigo es Sun and Bastards. Para esta canción se han reunido con un rapero de por aquí que se llama Álvaro Fade Out y la pieza es Sin Dios. Lady Metal con Tony González. Ahora te traigo una banda medio rara, se llama Shadow of the Talisman. El disco es As Above, So Below, y te digo que es extraño porque es como metal alternativo con temática de Spaghetti Western en las letras. Esta es una elección conceptual interesante para un disco de debut, pero ellos no son la banda que eluden los desafíos. Son una banda de Flint, de Michigan, de donde eran Grand Funk Railroad. Son un quinteto que se formó en la universidad en noviembre del 2022 con influencias de varios subgéneros de rock y metal para contar la retorcida historia de The Outlaw y The Dark One. A veces tienen riff que le piden prestado a Metallica, ya los escuchaste, por eso también te dejé el principio de la canción bastante para que te dieras cuenta que se parecen a Metallica, aquellos Metallicas primigenios. Y tienen un contoneo vocal sureño al estilo de Soil. Arise da comienzo a la fiesta de alguna manera, y esta es la canción que yo te voy a proponer, Arise. A lo mejor tú la escuchas y dices, bueno, yo he escuchado algo de esto antes, pero no, es que los riffs son de otras bandas y esta gente se los ha apropiado y ha formado su propia ensalada. Vamos a escuchar Arise. Thank you. Obviamente, como Shadow of the Talisman tiene algo de Metallica, vamos a poner algo de Metallica. Vamos a escuchar Whiplash, aunque lo que estás escuchando de fondo es Phantom Lord. Whiplash fue el primer sencillo oficial de Metallica. Es considerada una de las canciones fundacionales del thrash metal. Ha sido versionada por bandas como Motorhead, cuya interpretación les ganó un premio Grammy en el año 2005. Ya sabes, Metallica se sentía que Motorhead eran como parte de sus padres y Motorhead hacen una versión de Metallica, pero yo te voy a poner la original Whiplash, que la vamos a escuchar ya. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Vamos a encaminarnos hacia unos momentos de rock con Michael Erlandson, y el disco es The Second One de 2025. La razón por la cual se llama The Second One es porque hace muchos años Erlandson hizo un disco que se llamaba One, y este ahora se llama The Second One, el segundo primero. Es como la continuación de aquel disco. Pero Michael Erlandson no es un tipo desconocido. Él ha desarrollado una larga carrera en el mundo de la música, lo ha convertido en un nombre muy conocido en el género de rock melódico. Ha trabajado con Phenomena, con Radioactive, con Sapphire Eyes y Heartbreak Radio, entre otros. Pero es más conocido por su trabajo con sus propias bandas, que son Last Autumn Dreams, con los que ha publicado 14 discos, y Autumn Child, con los que ha publicado 5 discos. Como te decía, después de 30 años de su primer disco, este hombre hace la continuación, y vamos a escuchar una pieza que se titula Evil Eye, como aquella canción de Dio, pero no, esta es de Michael Erlandson, Evil Eye. Yeah. Siguiendo en la misma cuerda está el disco de Sunstore, que se titula Restless Fight, del año 2024. Es una atractiva intersección de hard rock clásico y elementos de heavy moderno. Es el segundo disco con Ronnie Romero cantando tras el relevo de Joelyn Turner, que se molestó muchísimo cuando se lo sacaron de la banda, y cuando se enteró que el sustituto era Ronnie Romero, ahí sí se cabrió, ¡oh!, como se puso. Bueno, pero saben que la vida es así. Este disco presenta una intrigante mezcla de sensibilidades melódicas y texturas más pesadas y guitarreras. El trabajo vocal de Romero, conocido por su paso por Lord of Blood, Elegant Weapon y un montón de discos, pero aquí se adapta extraordinariamente bien a la plantilla y es un disco claramente más pesado que el de grupos tradicionales del AOR como Journey, Foreigner o Rainbow de los años 80. Y vamos a escuchar, bueno, contarte que el guitarrista es Aldo Lonobile, quien también está en varias bandas y es miembro de la plantilla de Frontiers. Y vamos a escuchar la pieza que le da título al disco, que es Restless Fight. De relleno, has escuchado la versión de Shot in the Dark de Ozzy Osbourne. No sé por qué le hicieron la versión, a lo mejor para despedirse a su manera de Black Sabbath. Pero nosotros vamos a escuchar completa Restless Fight. Made in Metal con Tony González. Y ahora vamos a dar un giro y nos vamos a meter en el rock latino y en el metal latino. Lo que estás escuchando ya es Osamu Menéndez. Saca los discos con el título simplemente de Osamu, como el nombre. El título es 11. Este es su onceno disco. El padre es Pablo Menéndez, un magnífico guitarrista, quien fuera miembro del grupo de experimentación sonora de Licay en Cuba, también de las bandas Síntesis. Sigue con una banda propia que se llama Mezcla, y por razones como esta, porque el padre es más bien un hombre que de amplio espectro musical, que lo mismo te toca rock, que si tiene que tocar salsa la toca, y si tiene que tocar rock latino lo hace. Y por razones como esta fue que Osamu no fue tomado en serio durante mucho tiempo, porque claro, cuando eres el hijo de un gran guitarrista se te facilitan mucho las cosas. Osamu fue el guitarrista de Habana, una banda espectacular de rock alternativo, cuyos músicos todos son estrellas, todavía lo son, y se fueron a México a tratar de levantar cabeza, y después Osamu se fue a los Estados Unidos, cada cual tomó su rumbo, y ahora el disco 11, además de celebrar su onceno disco, son 11 canciones regrabadas con importantes intérpretes de la música cubana, como Aimenu Viola, Carlos Varela, Kelvis Ochoa, Camancola, X Alfonso. Por ejemplo, la primera canción, Ajedrez, que es la que te voy a poner, tiene algo de Carlos Varela, que en más de una canción ha hablado de este juego del ajedrez en sus temas. Vamos a escuchar Ajedrez. Estoy sentado solo aquí frente al mar. El tiempo pasa, casi todo es igual. Están jugando a ver quién puede más. Y mientras tanto, mi gente sigue mal. Es el planeta del viejo Andrés. Es parecido a un juego de ajedrez, un juego antiguo con una nueva ley. Ya los peones quieren sacar al rey. Los sueños se perdieron, se quedaron atrás en un viejo camino que no tuvo final. La gente pide un cambio que los pueda salvar. Están cansados y ya no aguantan más. Quieren que estemos como el juego de ajedrez, sacrificados a salvar su poder. Pero ya es tiempo de cambiar esa ley. Ya los peones van a sacar al rey. Es el planeta del viejo Andrés. Es parecido a un juego de ajedrez, un juego antiguo con una nueva ley. Ya los peones quieren sacar al rey. Thank you. cosas que no voy a olvidar. Los ángeles del cielo nos van a cuidar. Un nuevo día tiene que llegar, donde podamos volver a soñar. Es el planeta del viejo Andrés, es parecido a un juego de ajedrez, un juego antiguo con una nueva ley. Ya los peones quieren sacar al rey. Quieren sacar al rey. Y siguiendo con el tema de rock latino, a mí me comentó, Ave María, Floyd Eglish me comentó cuando estuvo aquí que en estos días estaba Molotov tocando aquí en Madrid. Espero que hayan ido y les haya gustado. Yo realmente a Molotov no lo iría a ver en estos momentos, porque si bien el disco Donde Jugarán las Niñas del año 97 me pareció genial, después los discos posteriores ya no tanto. Y los últimos discos de remezclas y demás, nada. El título de Dónde Jugarán las Niñas era una parodia al disco Dónde Jugarán los Niños de Maná. La portada mostraba a una joven en uniforme escolar con las pantaletas, como se dice en México, las bragas, como se dice en España, bajadas, lo que generó censura y rechazo en las tiendas. Las letras de Molotov son explícitas, satíricas y críticas. No me imagino que, sí me imagino que hubiera algún woke en la puerta del concierto de Molotov tratando de boicotearlo, especialmente aquel disco o este disco Donde Jugarán las Niñas estaba marcado contra la política mexicana de la época y marcó además un antes y un después en el rock latino por su irreverencia, la crítica social y el estilo provocador. Vamos a escuchar la pieza que se titula Que no te haga bobo, Jacobo. Le tiras pedo. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Estás escuchando estas vocalizaciones y sabes que la única mujer dentro del metal que hace algo así es Tarja Turunen. Efectivamente, el año pasado Tarja sacó un disco que se llama Rocking Hills Live at Hellfest. Y ese concierto en el Hellfest, como todos los demás, fue grabado, pero ella lo publica como disco en directo. Ahí interpretó 10 canciones y, a excepción de Shameless, todas ellas estaban incluidas en el nuevo disco. Como era de esperar, son canciones que reflejan el lado más duro y heavy de una cantante que también sabe convencer con sonidos más melódicos y heavies. Tarja, se llama Tarja, ella me dijo así: oye, yo me llamo Tarja. En la entrevista que le hice, que te recomiendo que la veas en mi canal de YouTube, Made in Metal, Tarja Interview. Pero además te vas a dar una sorpresa si no lo has visto, tremenda sorpresa te vas a llevar. Tarja demuestra por qué es una de las mejores cantantes rock y del metal. Su voz soprano le permite abarcar muchos aspectos de la música. Y la única referencia a su etapa con Nightwish fue con un popurrí donde mezcla Tutankamón, Everdreams, The Riddle y Slaying the Dreamer. Eso es lo que te voy a poner. Escuchemos. We'll be right back. Y continuamos con otra banda de corte épico, que es Tierra Santa, quien el año pasado sacó un disco precisamente titulado Un Viaje Épico. Después de su trabajo en directo, Todos Somos Uno, del año 2023, sumaron otro disco el año pasado, y a lo mejor este año ya están preparando lo siguiente para lanzarlo a final de año o a inicios del 26. Los teclados y las cuerdas son cada vez más prominentes, en especial las guitarras. El trabajo de Dan Diez y Ángel San Juan es magistral y siguen predominando en cada momento. Tierra Santa mantiene su esencia, no ha dejado atrás sus letras míticas, legendarias. Aquí tienen letras dedicadas a Excalibur, a Ícaro. Bueno, algunas letras a mí me parece que ya están sobre temas que ya se han tocado demasiado dentro del metal. Pero bueno, si a ellos les gusta, adelante. Vamos a escuchar la pieza inicial, Un Viaje Épico. Que es la verdad más allá de estas murallas. Aquí hallarás la magia y el poder. A mil noches de aquí solo hay un mar sin nada, y allí no espera nadie por ti. Allí no espera nadie por ti. Déjame marchar. heavy metal. Heavy Metal, dos horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena. Familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? No, hoy no te voy a hablar de política, te voy a hablar de la despedida de Black Sabbath. A mí me pareció muy bien que una ciudad como Birmingham hiciera una despedida a Black Sabbath en forma, realmente en forma, y antes de que llegara el momento más terrible de que alguno de ellos falleciera. Ozzy es el que en peor estado está, pero posiblemente sea el que más dure, y tú vas a ver que otro de los de Black Sabbath va a partir al Eterno Oriente primero que Ozzy. Vamos a ver qué sucede. Ahora, eso está bien. Ozzy, que cuando era joven era un ladroncillo de poca monta, que siempre le estaban poniendo multa y lo estaban llevando preso. Eso es algo que no es que estoy denigrándolo, él lo dice en su propia autobiografía. Ahora es un millonario que puede hacer lo que quiera, en gran medida gracias a su mujer Sharon, porque indudablemente si Sharon no hubiera encaminado a Ozzy en los terrenos económicos, Ozzy ya hubiera fallecido o sería un pobretón descosido viviendo ahí en Inglaterra. Pero bueno, magnífico. Me pareció que la selección de los grupos, magnífica, que las versiones que se hicieron, algunas buenas y otras no, y como despedida estuvo bastante decente. Ahora, ¿qué es lo más grande que se ha hecho en el año? ¿Qué es lo mejor del mundo? No lo creo, realmente no lo creo. Pero bueno, si estuviste allí, si lo viste por el video, estoy seguro que te gustó. Y a mí también me gustó, ¿qué te voy a decir? Y esperemos que a otras bandas de otras ciudades también se le hagan esos merecidos homenajes. Además, yo creo que el homenaje está bueno. Lo que me parece un poco jodido es que, por ejemplo, mucha prensa aproveche el momento para decir que es lo más grande. Claro, mucha prensa aprovechó el momento para irse para allá y entrar gratis y pasarse unos días de fiesta y de vacaciones. Otra prensa lo hizo de corazón, de verdad. Pero nada, ahora tú verás que este mes, o en agosto, depende si la revista sale en agosto o en septiembre, saldrá que aquello fue lo último, montones de fotos, y tú añorarás no haber estado ahí. Pero sea como sea, no importa. Si a ti te gusta Black Sabbath, no te despidas nunca de ellos, porque ahí está su música, los conciertos en los que has estado. Y si te gusta Ozzy Osbourne, que obviamente, oye, hay que tener poco corazón para que no te guste ninguno de los dos, si te gusta Ozzy Osbourne, también recuérdalo en su mejor momento. esos momentos que te llenaron de risa y alegría. Y este fue nuestro momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Made in Metal con Tony González. Y ahora volvemos a la cuna del hard rock con una banda de inglesa, que es la banda Trishula. Yo cada vez que pongo esta banda aquí en el programa, yo te digo que no me gusta mucho el nombre porque me suena a Pátula, Drácula, esos dibujos animados. Ellos sacaron hace poco, este año, el disco Becoming the Enemy. Es su cuarto disco, es con Brian Joy Music, que es la contraparte de Frontiers, un sello de AOR, pero y son alemanes. La banda está formada por el guitarrista, tecladista y corista Neil Fraser, quien ha estado en Tain, en Wraith of Angels y con Tony Mills, y el resto de los músicos también ha estado en bandas del mismo estilo, hard rock melódico británico en su línea definida, con todos los mágicos ingredientes de Magnum y los argumentos válidos de unos Tain resplandecientes y debutantes. El cantante magnífico y una voz bien agarrada al hard rock clásico. Vamos a escuchar una pieza que se titula War Dance. War Dance. la otra banda de hard rock es Voodoo Angel. El disco es Midnight Rush del año 2024. Ellos provienen de Toulouse, Francia. Cuando yo comencé a escuchar el disco pensé que era hard rock melódico, pero después resulta que no. Ellos debutaron en el año 2022 y en 2024 entregan este segundo álbum, Midnight Rush, con Lion Pride Music a finales de noviembre. Esto es hard rock con empuje y misterio, pero son una banda con mente abierta que babean originalidad sin miedo a mancharse ni al qué dirán. Las canciones son peculiares, buscan descolocarte, le dan la vuelta continuamente. Son una banda inclasificable en muchos detalles, pero reconocible en el contexto general. Yo te voy a poner una pieza que se titula We Are Still Alive, que es la pieza más elegante del disco. El resto no es así. El resto a veces te descoloca como lo que estás escuchando de fondo, pero estoy seguro que te van a gustar. Si no los conoces aún, We Are Still Alive. Insane. We're still alive. Y esta es la despedida, querido amigo. Espero que te haya gustado el programa Made in Metal. Yo soy Tony González. Esto fue, te lo repito una vez más, Made in Metal. Y solo me queda decirte que te suscribas al podcast. Si estás en YouTube, también suscríbete al canal de YouTube, porque el programa se escucha en YouTube. Y así nos ayudas a todos. Y si estás en YouTube, mira los otros videos que no son del programa de radio, que estoy seguro que te van a gustar. Solo me queda decirte chao y nos vemos la semana que viene o el día que tú quieras. Adiós.